¿Te has preguntado más de una vez si oras de la manera correcta o no? ¿Si tus oraciones son escuchadas por Dios? ¿Y si recibirás una contestación o no? Primero debes saber que cuando oras, hay alguien que en verdad escucha tus oraciones. Esa es la primer buena noticia. Ahí, en medio de la soledad, antes de los alimentos, en las mañanas, al acostarte, en fin, en cada momento que diriges tus palabras al cielo, ahí está Dios escuchándote. Podemos leer en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si estamos seguros de que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también lo estaremos de que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Señor te escucha en cada oración. Todo lo que le has pedido, Él lo ha escuchado. Es más, incluso antes de que tus rodillas tocaran el suelo, Dios ya sabía tus necesidades. Dios sabe todo lo que has hecho. Sabe de las decisiones que has tomado. Sabe si le has consultado para ello o no. Sabe si te has equivocado. Sabe si has caído a causa de no dejarte guiar por Él. No hay lugar donde tú y yo podamos huir de la presencia de Dios. Dios está en todos lados y está en todo momento. Ahora bien, ¿cómo orar a Dios? ¿Cómo romper esa barrera que muchas veces nos impide abrirle nuestro corazón a Dios? Es verdad que muchas oraciones pueden durar 5 minutos, algunas otras horas. No hay tiempo establecido. Lo primordial es que cuando ores, platiques con Dios y que tu oración sea sincera y arrepentido. Porque estás hablando con Dios, quien es nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas ustedes cuando oren, entren en su aposento y con la puerta cerrada, oren al Padre que está en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto, les recompensará en público. La oración que vale es la que es sincera, sin forzar a Dios, humilde, con fe. Esa oración que emana de nuestro ser. Esa oración que viene de lo más profundo de nuestro corazón. Esa oración que está dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Cuando con profundo agradecimiento doblamos las rodillas o afligidos elevamos la mirada al cielo, suplicando la ayuda de Dios, esa oración que es del corazón, esa oración sincera. Así desea Dios que platiques con Él, con sinceridad, con un corazón arrepentido de las faltas que hayas cometido, un corazón humilde que reconozca que te has equivocado, un corazón abierto para poder escuchar la voz de Dios, quien te ha de perdonar, porque has sido sincero y, sobre todo, te has arrepentido de corazón. La oración es el medio de comunicación con Dios. No hay otra manera de que tú y yo podamos hablar con Dios. La oración es el medio. Y en verdad, que es poderosa cuando es sincera. Todos los días por la mañana, Dios espera que tú y yo oremos. Espera que te detengas en el camino y reconozcas que hay alguien que puede dirigir tus pasos. Espera que doblegues tu corazón y dejes de confiar en tus propias fuerzas. Y dejes todo en sus manos. Dios todos los días te espera, aunque sea un minuto, pero que sea el minuto más sincero de toda tu vida. Dios te dice en Lucas 11:9, pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. ¿Cómo puedes esperar que Dios te dé algo si no le pides? ¿Cómo quieres encontrar algo, un trabajo, una salida a un problema, una oportunidad, si no le buscas, si no buscas su rostro? ¿Cómo quieres que se te abra una puerta en el camino si no le llamas? Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4 dicen: Estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. He aquí el mejor modelo para una oración. Nuestro Señor Jesús nos lo ha enseñado. Pidámosle a Dios que nos cambie el corazón, que nos ayude a tener la suficiente humildad, arrepentimiento, sinceridad y fe en nuestras oraciones, para así cada día estar más cerca de Él en cada una de nuestras oraciones. Dios te bendiga y guíe tus pasos, te cuide, te ayude a salir adelante y sobre todo, te mantenga fortalecido para que nunca te sueltes de su mano poderosa. Recordando que la oración tiene un gran poder y siempre Dios nos escucha. Sí, Dios siempre te escucha. Créelo y ten fe. Dios te bendiga. Voz Beluna.